Yo creo que cuando hay un problema, pues como en este caso comarcal, pues lo más lógico es que las personas que tienen bueno, la oportunidad de estar en el Parlamento Vasco por distintos grupos políticos se unan y defiendan esa cuestión, ¿no? Para eso es la política, para resolver los problemas y las cuestiones que afectan a los ciudadanos. En este caso, Eva Blanco, de H. Bildu, porque a mí me gusta ser sensata y honesta y no todas las cosas las tiene por qué liderar una persona, se puede liderar desde varios frentes porque de la unidad es cuando se sacan las cuestiones. Pues, y nosotros mismos, a través de mí como representante en Ayala, pues hemos logrado llegar a dos acuerdos con respecto a esta cuestión que se han sustanciado en un debate en el Parlamento y son dos proposiciones no de ley aprobadas que el Gobierno, pues bueno, parece ser que está obviando. Lo más curioso de esta cuestión es que en el año de 2010 el PNV pedía en un Gobierno social, 2010, igual me estoy equivocando del año, no me acuerdo si era 2010 o era 2012, pero pedía esta cuestión de reforzar el servicio de ginecología. Se amplió algunas horas a la tarde, pero esto, pues desde luego, no es suficiente. Está claro que la cuestión es que no puede existir un único ginecólogo en toda la comarca, que es que está en Llodio. Es verdad que hay matronas, pero un ginecólogo, hay uno que es ginecóloga, para 16.000 mujeres. ¿Qué me han respondido en la pregunta que yo les he hecho con respecto al cumplimiento de esa proposición no de ley? Pues bueno, ellos dicen que Osakidetza considera que el servicio de ginecología de la zona nuestra está perfectamente cubierto y se acogen a los datos de actividad asistencial, que cada año, por cierto, es menor. Cada año que pasa hay menos consultas ginecológicas. ¿Eso qué significa? Que muchas mujeres nos hemos visto obligadas a acudir a servicios privados, porque está claro que el cáncer de útero y el cáncer de mama es lo que más nos está afectando a las mujeres y no podemos esperar el tiempo que nos ponen de lista de espera para poder acudir a un servicio de ginecología. Está claro que si una mujer tiene un problema y va al ambulatorio a pedir la vez, como me ha pasado a mí, que es que me ha pasado a mí, y me han dado la vez para 6 meses, pues es que mi problema no es para 6 meses, porque no se considera urgente. Bueno, ¿y quién ha dicho que no es urgente? Si yo luego he ido a mi ginecólogo privado y me ha detectado una cuestión, ¿qué pasa? ¿Quién decide la urgencia? Es que hay cosas que se ven a simple vista. Yo creo que, bueno, entiendo que un ginecólogo no puede dar para 16.000 mujeres y luego están desviando a la matrona para que nos hagan cierto tipo de pruebas que yo considero que tiene que hacerlo el especialista, que es el especialista en ginecología. Esto es lo que responden, ¿no? Que ellos consideran que no hay que reforzar porque, bueno, pues los datos asistenciales así lo dicen y, bueno, dice que no hay que no conocen cuál es el desarrollo del ámbito del desarrollo del número de mujeres que van a consultas privadas ni aquí ni en toda Euskadi, y también dice que no hay quejas de los ayuntamientos ni tampoco se han hecho cuestionarios a las propias afectadas. Ellos saben perfectamente lo que está pasando. Lo que pasa que es muy cómodo pues que digan que no quieren poner un ginecólogo, que no quieren poner un ginecólogo más en la comarca, pero realmente lo que nos está pasando a las mujeres de la comarca de Ayala es que no tenemos los recursos asistenciales adecuados en esta especialidad, que es la que necesita más la mujer y es a la que nos concienciaron porque teníamos que acudir al ginecólogo o a las revisiones periódicas que antes eran anuales, nos han concienciado para ello y ahora que estamos concienciadas, que hacemos todo lo que tenemos que hacer para la prevención, pues nos encontramos que cuando queremos acudir a un especialista, pues bueno, pues no da y hay una lista de espera y te ves obligada pues a acudir a una consulta privada y al final, pues bueno, es más fácil hacer eso que poner una reclamación que al final te van a contestar esto o nada o que simplemente la van a archivar. Y además cuando dicen que no hay quejas, sí que hay quejas, lo que pasa que las quejas, esto es como todo, bueno, pues el corporativismo médico, se pueden dar curso o no se pueden dar curso, aquí esto es como todo, pero peticiones hay muchas. De hecho, el PNV de Amurrio lo lleva en su programa electoral en las últimas elecciones municipales. Piden un ginecólogo para Amurrio, que por cierto ya hubo. Entonces, pues bueno, yo no me quiero meter en batallas partidistas porque esto no es un tema partidista, es un tema de prevención, de salud y de salud de la mujer. Y si nos uniéramos todas las 16.000 mujeres de la comarca y ahí, en una protesta, pues entonces igual se daban por enterados. Esto parece que funciona así, a base de protesta, de recogida de firmas. Pero bueno, pues muchas veces las mujeres que somos muy luchadoras y a la vez, quizás cogemos la vía más sencilla y más fácil, pues nos hemos tenido que ir acomodando. Pero desde luego esto no se va a quedar así, porque nosotros vamos a seguir insistiendo. Soy usuaria de Osakidetza y de los servicios médicos, y desde luego he sido usuaria de ginecología. En los últimos años me he visto obligada a tener que acudir a una consulta privada porque evidentemente he tenido cierto tipo de problemas que tenían. Yo no voy a decir que cuando he tenido un problema más grave no he sido atendida correctamente en el hospital de Galdácano. Por supuesto que sí, lo pongo en valor. Pero lo que es en la atención ginecológica aquí, pues he ido a pedir la vez y me he encontrado con que tenía que esperar un tiempo que no me lo podía permitir, pues porque evidentemente si te dan 6, 7 u 8 meses en ese camino, pues bueno, con cierto tipo de peligro de que pueda ser otra cuestión. Yo desde luego no estoy por arriesgarme, la salud no tiene precio y a veces te lo quitas de un lado para llevarlo a otro. Y muchas mujeres creo que han hecho lo mismo, porque yo hablo con cantidad de mujeres de la comarca y hay gente que con serias dificultades para llegar a fin de mes, sin embargo, pues yo he coincidido con ellas en servicio de ginecología privada y te cuentan y te dicen y les pasa lo mismo que les pasa a mí. Y muchas de ellas no se sienten satisfechas. De ¿por qué a mí me tienen que hacer una prueba en una matrona cuando yo realmente siempre he ido a un ginecólogo? Pues porque están desviando las atenciones a las matronas, las están saturando a las matronas y realmente cuando dicen que, bueno, que los datos del especialista no se detecta la necesidad de poner otro ginecólogo es porque ellos están haciendo un desvío desde el ginecólogo hacia las matronas. Realmente cada año el ginecólogo atiende a menos personas, cada año está atendiendo está haciendo menos consultas y eso significará algo. Lo que pasa que bueno, pues la gente se conforma y no protesta, pero desde luego a mí como parlamentaria y como ayalesa no me voy a conformar. Yo creo que no tengo por qué estar acudiendo a un ginecólogo privado porque me es más cómodo, porque al final cuando sé que tengo que pasar mi revisión me la hacen y me quedo tranquila, a tener que renunciar a un servicio que desde luego nos corresponde, igual que al resto de las vascas, porque en otras comarcas, aunque ellos digan que no, tienen 4.500 mujeres por ginecólogo de ratio, y aquí hay 16.000 por uno, y eso es así de claro. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo y vamos a ver qué se puede hacer. Uh-huh. Si siguen diciendo que no, pues bueno, tendremos que buscar alguna fórmula para mejorar el servicio, eso está claro. Lo ideal sería que pusieran una ginecóloga o un ginecólogo en Amurrio y que así se repartiesen las cargas. Yo creo que eso sería lo ideal, y bueno, pues vamos a ver qué va pasando. Si tampoco se trata de poner lo que no se necesita, pero hombre, que no digan que no se necesita cuando saben perfectamente que las cifras hablan y hablan a la baja. Cada vez hay más atenciones en las matronas y menos en la ginecóloga, y eso es por algo, eso está claro. Y ya está, y las cosas más graves es verdad que se derivan a Galdácano, que no hay ningún problema y que cuando vas al hospital, pues bueno, allí tienes la asistencia y nadie, yo desde luego personalmente estoy contenta y tampoco quiero criticarlo todo por criticar, pero a nivel de comarca es que no tenemos casi especialidades, pero si hasta para ir al oculista he tenido yo que pedir la vez un año y medio de espera en el oculista en Basauri, es que es increíble, o sea, no, como comarca no necesitaremos un hospital, pero sí necesitaríamos unas especialidades básicas y yo creo que una de ellas es la ginecología, y por qué no, también tendrían que poner un oftalmólogo en esta comarca y no tendríamos por qué desplazarnos hasta Basauri.